Tabla de posiciones y ahora momento, como lo prometimos, de hablar con quien fue la figura, para nosotros por lo menos, del último... Se ganó la remera. Se ganó la remera, te pudieron ver la foto ahí en del último clásico que jugaron Pinocho y 17 de agosto con victoria para el visitante, para Pinocho por 5-3. Y está con nosotros Alan Calo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo acá, disfrutando del único día libre que tengo en la semana, de no libre, por suerte. Ah, mira, yo te dije, te llamaba un poquito más tarde por las dudas, porque pensé que dije, a ver si entrenan y terminas más o menos a las 11, 11 y media, ya no, estás. No, increíble, increíble, hace, no sé, mínimo, hace 2 meses que no teníamos un día libre. Se ve que, no sé, fue un premio por haber ganado el Clásico, tío, no sé, no dieron libre. Bueno, correspondía, viene bien entonces. ¿Qué premio fue mejor, ganar el Clásico o este día? No, no sé, me parece que está parejísimo, porque la verdad que nada, de laburar todo el día y después ir a entrenar los 5 días de la semana, a veces se hace complicado y es difícil de llevar, así que de vez en cuando un día libre siempre hace bien. Seguro. Y el viernes tocó esto de ir a laburar y después tener el Clásico. ¿Cómo te organizaste? ¿A qué hora salí de laburar? ¿Cómo fue tu día? No, como siempre, yo laburo de las 8 de la mañana hasta las 7 y media, 8 de la noche todos los días y después voy a entrenar. Los viernes siempre check y nos pide que día que jugamos y esas cosas, tratemos de salir antes del laburo, de pedir algún tiempito, pero la verdad que se complica mucho y muchas veces no se puede, como el otro día tampoco pude salir antes ni nada raro, así que nada, de salir, tratar de cansarte lo menos posible, que es medio difícil, pero bueno, hacer lo posible, tratar de comer bien al mediodía y nada, llegar lo mejor posible para la noche después de laburarte. Me fui directo para el club y salimos para allá para agosto. Está bárbaro lo que dice, porque uno a veces piensa que bueno, Juan Pinocho está todo bien, ¿viste? Y la verdad es un esfuerzo enorme. Jugar en el mejor equipo argentino también tiene que hacer los esfuerzos más grandes. Sí, sí, no, bueno, no, el tema es que tiene el esfuerzo más grande y... No es que por jugar en Pinocho tiene beneficios de por ahí laburar menos, no. O sea, él tiene que laburar igual o más que otros y encima tiene que entrenar todos los días. No, eso la verdad que la gente a veces que ve este deporte se equivoca, ¿no? No piensa cosas que no son así. Por ahí uno a veces está jugando y escucha que le gritan, no sé, mercenario, vos por plata... hace todo por plata y esas cosas, y si se enteraran cómo es en realidad, si salían un poquito y se informaran, no podían decir nada, la verdad, porque yo, como mi compañero, unos trabajamos más, otros menos, pero la mayoría trabajamos. En mi caso trabajo un montón, pero todos trabajamos y todos hacemos esfuerzo que los demás no ven. Yo creo que es un deporte muy amateur acá, ¿no? No es como en Europa y esos lugares, pero... En todas las categorías, la A, en la B, en todos lados, los técnicos, los jugadores, hacemos esfuerzo que nadie ve y que los tenemos que hacer igual. Y que no, por jugar en Pinocho, no tengo plata, ni más ni menos que nadie. Me mato entrenando todos los días, como hacen mis compañeros y como hacen todos los jugadores de este deporte, creo yo, porque debe haber alguno que viva esto. No es mi caso ni el de mis compañeros. Sé que en algunos clubes están cobrando mal, están cobrando buena plata, pero no sé si podrán vivir con eso. Yo, en mi caso particular, no puedo y bueno, tengo que laburar todo el día y después ir a entrenar. Como este deporte que acá es tan amateur que uno labura todo el día y después recién ahí tiene que ir a entrenar, llega cansado, muerto, sin ganas a veces. En cambio, en los lugares donde se cobra buena plata, vive uno de esos y va a la mañana fresquito a entrenar, come bien, duerme la siesta, después vuelve a entrenar a la tarde y es otra cosa, ¿no? Sí, seguro. Es verdad, todo lo que dice no tiene ningún nada raro. Es el sacrificio que tienen que hacer todos en un deporte que hoy por hoy, y no sé por cuánto tiempo, no es profesional. Y sacándote un poquito del día a día, claro. Metámonos primero en lo que fue la victoria con 17 de agosto. Primero quiero saber, porque nosotros tuvimos una opinión de lo que vimos el partido desde afuera, quiero saber cómo lo vivieron ustedes de adentro. ¿En algún momento pensaron que iban a sufrir como en los últimos minutos? Porque a nosotros nos pareció que el desarrollo del partido los tenía ustedes como claros ganadores y de repente, en 3 minutos de desatención, pusieron en peligro la victoria. Sí, yo creo que fueron 3-4 minutos que dormimos, que no sé si no nos dimos cuenta de lo que pasó, o ya fue así, fue una distracción de 3, 4 minutos, no más que eso, porque hasta los, no sé si 7, faltando 7 minutos, 8, estábamos 3 goles arriba y parecía cerrado el partido, pero pusieron a Nacho ahí de arquero, se vinieron bien, se ve que lo tenían bien aceitado el arquero jugador, nosotros no le encontramos la vuelta a la marca y nos empezaron a entrar por todos lados, metieron uno, después nos equivocamos nosotros, vamos 3 goles arriba y queremos salir de contra, nos hace entró el segundo y 4-0 digamos, ¿no? Sí, 4-0 y hasta faltando 4 minutos. Después nos pusieron el 4-3 y bueno, por suerte después tuvo esa contra Fafa, que pudo sacar la contra rápido y terminarlo, porque se seguían viniendo hasta faltando un minuto. Sí, yo creo que más que nada como jugó 17 de agosto desde que empezó el segundo tiempo hasta este momento, hasta faltando 5 minutos, creo que eso también ayudó a que ustedes se relajen un poco, porque se los veía como muy impreciso, ni hablar con la ida de Busti en el entretiempo, como que parecía que ellos estaban más resignados que con ganas de salir a empatar el partido, y les cayó el primer gol. Y bueno, a partir del primer gol, obviamente les cayeron los otros dos, ya salieron a buscarlo de otra manera y casi se llevan un punto inesperado. Sí, tal cual. Como decís vos, se ve que la manera en la que ellos jugaron, nosotros nos relajamos, empezamos a jugar más tranquilo, bajamos mucho el ritmo de juego. Primer tiempo, creo que jugamos al ritmo que estamos acostumbrados, cuando jugamos bien, que movimos rápido la pelota, llegamos de contra, metimos contra, defendimos muy fuerte, creo que fue lo que mejor hicimos, ¿no? Defender muy fuerte, y ellos casi no tuvieron posibilidad de gol en el primer tiempo, salvo una o dos, fue todo nuestro. Y al segundo tiempo bajaron mucho el ritmo ellos, y se ve que eso nos relajó a nosotros, empezamos a bajar el ritmo, no empezamos a tener tanto juego, tanta llegada, y ellos encontraron un gol, y se agarraron de eso, total, no perdían nada, iban 4 goles abajo, salieron con todo aquí los jugadores, y casi llegaron al empate. Dos preguntas te quiero hacer. Primero, ¿cómo festejaron ustedes el triunfo? Porque acá, o por lo menos en el ambiente del futsal, se les da mucha dimensión a lo que fue el partido con 17. Y nada, y quiero saber si ustedes lo viven de la misma manera o para ustedes ya hoy por hoy es un partido más. No sé si es un partido más o no. Creo que es un clásico, lo fue siempre. Yo relativamente soy nuevo en el club, pero lo siento como un clásico. Lo jugamos así, creo que que quedó demostrado que lo jugamos como fue un clásico, ¿no? Porque jugar sin público en la cancha de ellos, la verdad que no es nada fácil. Había mucha gente de ellos, nadie nuestro, eran solo 4 o 5 chicos del club, ayudantes que había, los demás eran todos ellos. Y lo jugamos como se juega un clásico, lo ganamos en un clásico y lo festejamos. Normal porque van pocas fechas y falta mucho campeonato, pero sí, tiene otro gustito diferente ganar la Agosto. Seguro, bueno, y la última que te hago yo, después te paso con Nico, quiero saber, porque me parece por los partidos que lo vi de estas 7 fechas, creo que lo vi 4 o 5 partidos a Pinocho, y siento que los partidos en los que en la previa por ahí son más complicados, salen a jugarlo de otra manera, no sé, me pareció que por ahí con Hebraica, que no los vi, pero sé que terminaron ganando sobre la hora. Con Parque ganaron en los últimos minutos. Y en cambio con Kimberley y 17, que eran partidos por ahí de Kimberley más que nada porque era la primera fecha. Y bueno, y 17 de agosto, que ahora que fue el clásico. Partidos que lo dominaron desde el minuto 0 hasta que terminó. O sea, ustedes lo preparan de otra manera, salen por ahí un poco más relajados con equipos que de antemano son más débiles. Sí, totalmente. Yo creo que, ojo, creo que es inconsciente, ¿eh? No creo que que nosotros salgamos relajados a jugar porque un equipo vaya más abajo, más arriba. Tal vez es el inconsciente de salir a jugar un partido donde ellos están más abajo en la tabla y por ahí no, uno viendo la tabla dice no hay tanto riesgo, ¿no?, en el partido. Pero nosotros armamos todos los partidos iguales, todas las semanas son iguales, estudiamos al rival con el que vamos a jugar, preparamos el partido según con quién vayamos a jugar, en qué cancha, dónde, cómo estén ellos en el momento. No hay diferencia, no hacemos diferencia nunca, o por lo menos el cuerpo técnico nunca hace diferencia, ¿no?, viendo el equipo con el que vamos a jugar. por ahí, como decís vos, uno sale al partido y inconscientemente sale de otra forma. Por ahí uno va a jugar un clásico contra Agosto, va a jugar contra Quilmes, que es un equipo que siempre sale en los partidos, y más la primera fecha, sale mucho más metido en la cabeza y se dan otro tipo de partidos. También se lo están complicando mucho a veces cuando los equipos se nos meten muy atrás y no le podemos entrar, a veces se nos complica. Pero bueno, es parte del juego y a veces se da de una forma, a veces se da de otra. Decías que planeaban mucho los partidos y ahora depende del rival. El partido del viernes fue sin público. ¿Cómo lo planearon ustedes, desde adentro de la cancha, para bancarse la presión que le ponía la gente 18, con puteadas, que lo tenían ahí al lado? ¿Cómo fue durante el partido también? Quiero saber eso. Y fue raro, más que nada. No sé si difícil, pero era raro. Era raro gritar un gol y no tener con quién gritarlo, ¿no? Sino con tus compañeros nada más. La presión era distinta. Donde vos ibas había gente de Agosto, no teníamos gente de club. Nos tiraban cosas, nos puteaban, era normal, ¿no? Qué sé yo, el tema de la presión, hemos jugado partidos en Copa Libertadores, también en el Arena contra el Malwi, con 6.000, 7.000 personas, todo el público de ellos, y ahí yo creo que ahí se complica de verdad. Es otra cosa cuando tenés a Falcao enfrente y 6.000, 7.000 personas gritando a favor de ellos. Creo que eso es jodido de verdad, pero también fue jodido el otro día, había mucha gente, yo llevo mucha gente y como te digo, gritar un gol y no tener con quién gritarlo, salvo con tus compañeros, es raro. Nosotros justo habíamos dicho que parecía, cuando cada gol de Pinocho parecía un entrenamiento. Es más, hubo un gol que pegó la pelota en el palo de atrás y que mucha gente, o sea, se dieron cuenta ustedes de que fue gol, porque como no lo gritaba nadie, solo ustedes y el cuerpo técnico, parecía como que claro, que la pelota no había entrado. Claro, claro, eso es lo que yo te digo, medio raro. Es más, yo creo que hubo una que para mí fue gol, yo estaba al lado, que pateó Helio y pega detrás de Sanio, pica y sale afuera la pelota, pero para mí entró la pelota. Sí, fue gol, yo estaba justo ahí con Pato Vénez y lo vimos ahí desde la línea y se notó claro que fue gol. Por eso, y no gritó nadie, salvo nosotros, éramos 10 personas, por ahí si había otra cantidad de público que lo gritaba, era diferente. Por el referee lo tomaba de otra forma, lo miraba de otra forma, pero para mí entró un montón esa pelota, nadie lo gritó, salvo nosotros, y nadie lo escuchó y pasó de largo la jugada inadvertida, pero para mí había entrado. Y justo en el segundo gol, justamente tuyo, venís a festejarlo justo donde estaba ahí con Pato Vélez, y escucho una infidencia y escucho salió. Esa jugada que como que amagaste al medio y la llevaste para afuera y después la clavaste abajo con la duda del arquero, un golazo la verdad. ¿Ya te había salido? ¿Cómo la venías preparando? No, me divertía con Pato porque a Pato le gustan todas esas cosas raras. Un jugador que, si alguien lo vio, sabe lo que estoy hablando, ¿no? Siempre que pueda te va a tirar un caño, una bicicleta, algo raro. Y no, tenemos algo particular con él que siempre nos divertimos de esa forma, viendo a ver quién tira un caño. Como no le hacemos un gol a nadie, ninguno lo... Siempre nos divertimos a ver si lo tira un caño, una bicicleta, algo raro. Y el partido pasado contra River había hecho lo mismo, había hecho la misma jugada. Había intentado tirar y había salido a media, porque se había comido la mague, pero después me la había cortado el arquero. Entonces justo se dio que la tiré de vuelta, salió, sí me hice el gol y justo me dio para seguir corriendo, estaba Pato ahí a abrazarlo y nada, me estaba cargando porque me había salido esta vez. Alan, tengo una pregunta para ir terminando, que tenés que ir a descansar. El domingo van a jugar un partido con Ferro que seguramente los va a ir a esperar a la cancha ahí en Pinocho, y yo los partidos que estuve viendo, como vos decías bien antes, que se les complica a veces cuando lo esperan tan atrás. ¿Vos sentís que les queda por ahí en momentos un poco chica la cancha de ustedes, para por ahí para abrirla un poco más en el momento en que se cierran tan atrás los demás equipos? Sí, por supuesto, es un tema que lo hablamos siempre en el club. Lo que pasa es que es un tema de localía en el club que no se puede ceder, un montón de cosas, y queremos jugar en nuestra cancha. Que nos gusta, estamos acostumbrados, pero creo que a nosotros no nos favorece nada esa cancha. Claro. Se ha demostrado cuando jugamos en cancha de 40x20, la mayoría de la vez sacamos mucha más diferencia de la que sacamos en nuestra propia cancha, donde últimamente siempre ganamos partidos ajustados por pocos goles. Y se dan así los partidos porque creo yo que que le conviene al equipo que viene a jugar contra nosotros, que juega en una cancha más chica donde no hay tantos espacios para moverse y tanto espacio para que jugadores nuestros como Lucas, como Fafa, sí, saquen, pueden explotar, saquen diferencia en un mano a mano o saquen diferencia con la velocidad que tienen o dentro de nuestro mismo juego poder sacar diferencia por ese lado. Entonces se han partido siempre más disputados, más chivos y terminamos ganando ajustados. Sí, seguro, lo que veníamos diciendo antes, los partidos que más diferencia sacaron fueron justo con Argentinos y con Kimberley. Con Kimberley fue un 6-2 medio apretado, pero terminan ganando por 4. Y con Argentinos que ganaron 9-1, 9-2 en las canchas de ahí, del microestadio. Sí, por eso, tío. La verdad que no nos conviene mucho a nosotros, pero ya te digo, nuestra cancha y queremos hacer local ahí, nos gusta, estamos acostumbrados. Pero si nuestra cancha sería más grande, yo creo que se darían de otra forma los partidos. Seguro. Bueno, y para terminar, te hago una pregunta. Habíamos incorporado la vez pasada una especie de juego que todavía no le dimos mucha difusión porque tenemos, como somos medios nuevos, ¿viste? Tenemos 60 ideas y vamos tirando una, dos, después vemos cuál queda. Y habíamos propuesto hacer que la gente vote y nos diga cuál es el mejor jugador por ahora del torneo, y no vale votar a uno del mismo equipo. Si te pregunto a vos cuál es el mejor jugador del torneo, por ahí de este torneo, de los que vos conozcas, que no sea de Pinocho, ¿a quién elegirías? Y me matás porque van poca fecha, y todavía no pude ver mucho encima de los que están arriba, ¿no? Pero si me apurás así, por lo que vi de Boca, hay un, no sé, es nuevo, creo, el, ¿cómo se llama? Milo. Custodio, ¿puede ser? Ah, el uruguayo. Ahí está, es el uruguayo. Lo vi en el Nacional y lo vi jugar muy bien. No sé si está jugando ahora, pero la verdad que lo que vi, juega muy bien. Después no vi mucho porque, digo, van 5 o 6 fechas y no soy de ir a ver partidos de otros equipos y esas cosas. Antes jugaba mi hermano por ahí, iba a ver más porque iba a ver a él y veía a otros equipos. Pero dentro de lo que vi por ahora este año, parecía un muy buen jugador, interesante. Bueno, ya lo verás en la última fecha cuando se vuelvan a jugar. Esperemos no lo veamos o que lo veamos jugar mal. Bueno, Alan, muchísimas gracias, te felicito por el partido del otro día y nada, y por el esfuerzo que haces, el laburo y bueno, por la actualidad que están teniendo ahí en Pinocho, actualidad ya hace varios años. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitar al programa y que siga todo bien. Bueno, nos estaremos viendo seguro el domingo, así que te mandamos un abrazo y anda a descansar, así mañana está fresquito para todo lo que sigue. Dale, gracias a vos. Un abrazo. Chao, chao.